tu corazón. Has cambiado tu forma de pensar, ya no encajo dentro de tus sueños. La tristeza también crea adicción, yo lo sé, llevo años en tratamiento. ¿Dónde irán las palabras que nos regalamos los dos? Estarán con mi alma alejándose de tu corazón. Yo no sé por qué, aunque lo haga bien o mal, siempre tengo que acabar perdiendo. Déjame que te mire, déjame que sea mío este momento. Dulce de mis horas, alimento de mis sueños, conviertes en almendra mi piel con el roce de tu cuerpo. Suspiro de mi tiempo, recreo de mis labios, la amante que no volveré a tener jamás entre mis brazos. Jamás entre mis brazos. Sin ti es un sinvivir, una risa muerta en un teatro, el final de una función, sin actores, sin escenario, una puerta a la desesperación, un interminable invierno, una existencia de cristal, un viaje gratis al infierno. Quiero dormir, no volver a despertar, pasar el resto de mi vida soñando, pues en mis sueños hay un lugar de tu cuerpo para mis manos. Dulce de mi boca, alimento de mis sueños, conviertes en almendra mi piel con el roce de tu cuerpo. Suspiro de mi tiempo, recreo de mis labios, la amante que no volveré a tener.